Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo para adentrarnos ya en las citas que nos esperan para este próximo fin de semana. Vuelve la Liga Local de Fútbol Sala y vuelve la Liga Local de Fútbol. Tras la última jornada que se jugó el pasado fin de semana, o el fin de semana antes de la Semana Santa, y que nos dejó bastantes cosas interesantes, tanto en una competición como en otra. En la Liga Local de Fútbol tenemos que hablar de esa derrota de la Juventus en esa última jornada ante la Bodeguita, que pone la Liga, la lucha por el título liguero, a, pues ahora mismo a rojo vivo, porque la Bodeguita consigue dar un golpe de efecto con una victoria sobre el líder, al que le recorta 3 puntos y colocándose a tan solo 3 puntos del nuevo líder, que es el aspirante. El aspirante no falló, aprovechó la ocasión para vencer a los Vampiros por 5-1. El conjunto del aspirante, que ahora mismo se coloca como líder con 25 puntos, 23 para la Juventus, 22 para la Bodeguita. La pelea en estas últimas 4 jornadas va a estar entre estos 3 equipos y resulta que este próximo fin de semana, la próxima jornada, la 10ª, nos va a dejar un interesantísimo duelo entre precisamente el aspirantes y la Juventus. Veremos lo que nos deja esta jornada, porque puede ser definitivo si aspirantes consigue la victoria, porque ya aventajaría en 5 puntos al conjunto de la Juventus y en 6, suponiendo que la Bodeguita también consiga sacar su partido. En 5 puntos, perdón, y seguiría aventajando en 3 a la Bodeguita, y eso quedando tan solo 3 jornadas en disputa. Por lo tanto, va a ser una jornada clave la que nos deje este fin de semana. Por su parte, la Juventus, ya decimos, puede de nuevo volver a retomar el liderato ante un rival directo, al que no solo aventajaría en este caso en 1 punto, sino que si consiguiera vencer, sino que también el Golaveras pues lo tendría, podría tenerlo a su favor. Eso es en cuanto a fútbol. Y en lo referente al fútbol sala, la División de Honor nos dejó un resultado que viene a favorecer sobre todo al líder, a Estudiantes, y es que el conjunto del Don de Fútbol Sala se dejó 2 puntos ante Revolución, empate a 2 en el duelo que enfrentó a ambos conjuntos, que lo que sumado a la victoria de Estudiantes hace que ahora mismo la distancia entre el primero y el segundo sea de 4 puntos nada más y nada menos. Y estamos hablando de que en este caso quedan 7 jornadas para completar la competición liguera en División de Honor. Y en primera ha habido también, en este caso, un sorpaso, podríamos decir, por la segunda posición. Autoescuela La Sierra UAS, en este caso, en el partido que le enfrentó al Mafre Bankia, empató a 5 y se dejaba 2 puntos en ese duelo directo que mantiene ahora mismo por la segunda plaza con la Espuela Café y Copas. 2 puntos de ventaja que veremos si no son definitivos en lo que queda de liga, en lo que queda de campeonato. Ahora mismo empatado a puntos la Espuela Café y Copas con Gol Copas, porque precisamente el equipo de Villamartín no disputó jornada en el último fin de semana de competición a causa de la lluvia. Y eso esto es lo referente, lo que queríamos destacar, lo referente a la competición local, aunque hoy tenemos muchos otros temas. Por ejemplo, el comienzo de lo que va a ser el Open de Andalucía de descenso, de downhill, que va a tener lugar este próximo fin de semana en la localidad sevillana de Algámitas. Con el downhill de Algámitas, el DH Algámitas, arranca una competición, un certamen, que va a constar de 5 pruebas, que van a ser todas organizadas, todo el Open va a estar organizado por el equipo uriqueño RS Sport Bikes, en este caso incluyendo una prueba en nuestra localidad, el DH Parada Ubrique, que en principio tenía la fecha asignada del 10 y 11 de noviembre, aunque, oficialmente, dentro de lo que es la publicidad que sobre el evento da la Federación

En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión multimarcas en Avenida de Cortes 38. Teléfono 678-65-7006. En Ubrique Rodalcas, el cas familiar líder en los mejores precios. Más de 3.000 referencias en alimentación para mayoristas, minoristas, particulares y empresas. Un proyecto moderno con grandes marcas y bajos precios. Líderes en carnicería y charcutería con productos de elaboración propia de máxima calidad y garantía. Rodalcas, estamos en Peñón del Berrueco, parcela 1, antiguo Lidl. Rodalcas, nacemos de ti, crecemos contigo. Fútbol en Ubrique, 28ª jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. El domingo 8 de abril, a partir de las 6:30 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Medina Balompié. El Ubrique Unión Deportiva vuelve a casa con la intención de sumar una nueva victoria que le ayude a mantener el liderato de la categoría. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 8 de abril, a partir de las 6:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Medina Balompié. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Primavera Joven 2018. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te anima a participar en una amplia agenda de ocio dirigida a los jóvenes ubriqueños. El 28 de abril disfruta de una apasionante jornada de barranquismo en la Garganta Verde, acompañados por un equipo especializado de monitores. El 7 de abril, jornada de esquí en Sierra Nevada, en la que podrá disfrutar del deporte rey del invierno a más de 2.100 metros de altitud. Inscripciones en la Casa de la Juventud, de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7. En el teléfono 956 46 25 21 o en el correo electrónico cijubrique@ayuntamientoubrique.es. Participa en estas jornadas de barranquismo y de esquí. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Información Juvenil. Y 48 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy con ese repaso de las ligas locales, un repaso pues que no pudimos hacer la semana pasada, ya saben que tuvimos programación hasta el martes y nos quedaba pendiente sobre todo saber los resultados, dado que han tenido trascendencia de cara a la clasificación y de cara a lo que van a ser las próximas jornadas ligueras. En este caso, por ejemplo, adentrándonos dentro de lo que es ha sido la Liga Local de Fútbol, tenemos que hablar de que en su décima jornada se dieron los siguientes marcadores. Al-Ándalus 0, Benojam 2, goles de Antonio Racero y Francisco Benítez. Jóvenes Veteranos 6, San José 0, marcaron por parte de Jóvenes Veteranos Daniel Gago, Francisco Cabezas, Antonio Mesa 2 goles, David García y David Jaén. Los dos de los cuatro partidos que se disputaban, pero quizás el interés estaban en los otros dos encuentros, porque lo protagonizaban equipos de la zona alta y encima de todo pues se enfrentaban entre ellos. En el primero de ellos, la Bodeguita Juventus, la Bodeguita sorprendía a la Juventus y se llevó la victoria por 5 goles a 3. Ya decimos que es un golpe importante de la Bodeguita, que, bueno, llegó un momento en esta competición liguera que ha estado ahí metido en la lucha, se había alejado después de un par de resultados negativos y ahora de nuevo parece que se engancha a la pelea por el título liguero. Pues marcaron por parte de la bodeguita Francisco Javier Coronil, dos goles, Moisés Moreno, otros dos goles y Bernardo Peña. Mientras que por parte de la Juventus los autores de los goles fueron Daniel Benítez, Manuel Salas y un gol que encajó en la bodeguita en propia puerta. Y el que realmente ha salido beneficiado de esta jornada ha sido el equipo de aspirantes, que ganaba 5-1 a los Vampiros. Excesiva rotundidad, ¿no?, para lo que teníamos acostumbrado en estos últimos años. Como decimos, ganó por 5-1 y consigue sobrepasar en la clasificación a la Juventus por primera vez en esta temporada. Marcaron por parte de aspirante Ángel Román, tres goles, Julio Sánchez y Javier Gallego, mientras que el gol del honor de los Vampiros fue obra de José María Moreno. Por lo tanto, aspirantes, que da un golpe de autoridad en esta décima jornada, no solo vence a un rival duro, difícil y no olvidemos que es el vigente campeón de la Liga Local de Fútbol, sino que lo hace por goleada y además le sirve para coger la primera posición de la clasificación. ¿Cómo queda la cosa? Pues aspirantes, ahora mismo es el equipo que comanda la tabla con 25 puntos, 23 tiene Juventus y 22 la bodeguita. Todos ellos pues con el mismo número de partidos, ahora ya no hay ningún equipo que haya jugado un encuentro menos. Por lo tanto, tres puntos separan al tercero del primero, con permiso del segundo, que es la Juventus, y vemos que quedando todavía cuatro jornadas, pues la diferencia son mínimas y puede pasar cualquier cosa. Por debajo de ellos, Benojan tiene 13 puntos, ya hay un escalón importante, Vampiros 12, se ha dejado el equipo de los Vampiros esta temporada, 10 al Andalus, 9 jóvenes veteranos y 0 puntos, ocupando esa última plaza, San José. Insistimos, el año pasado sí vimos una competición pues con Vampiros metido ahí en la lucha por el título liguero, cuatro equipos, pero este año parece que Vampiros se ha descolgado y ha terminado siendo una terna la que se vaya a jugar, la que vaya a pelear por el título de liga. Insistimos, quedan cuatro jornadas para completar la liga, la competición liguera, y ahora mismo pues esas diferencias son muy reducidas. Y sobre todo hay que tener en cuenta esta próxima jornada, que tenemos un duelo decisivo entre el primero y el segundo clasificado. Aquí ya se pueden sacar conclusiones dependiendo del resultado que se dé en ese partido, o no, porque si en este caso se cosecha un empate entre ambos equipos y la bodeguita es capaz de ganar, la cosa se apretará aún más de lo que está. Los horarios de lo que va a ser esta undécima jornada de liga, de la Liga Local de Fútbol, son los siguientes. En el Antonio Barbadillo, el domingo a las 10 de la mañana, Club Deportivo Benaoján, jóvenes veteranos, y a las 12 de la mediodía el partido de la jornada, ese aspirantes Juventus. Y en las pistas de atletismo, en el césped natural, a las 10 de la mañana del domingo, un Vampiros al Andalus, y a las 12 un San José la bodeguita. Ya que hablamos de fútbol, insistimos en lo que comentábamos en nuestro sumario, en lo referente a la actualidad de, más que nada social, ¿no?, de en nuestra localidad, del deporte de balompié, lo que queremos relacionar con el campus de verano que organiza la Fundación Cádiz Club de Fútbol todos los años y que va a contar con el apoyo un año más de Cajasol. Comentar que en este caso serán 10 sedes con las que va a contar el Cádiz Club de Fútbol para este 2018. 10 sedes repartidas por la provincia de Cádiz y por Málaga, ya que en la provincia de Málaga va a contar con dos, una en Ronda y otra en Casares. Hay, pues en este caso, tres fechas y Ubrique se acoge a la primera, la que va del 25 al 29 de junio, al igual que otras localidades como Casares, Arcos o Alcalá de los Gazules. En este caso, la otra fecha del 2 al 6 de julio, fechas para Trebujena, Ronda y Chiclana. Son las tres localidades que lo realizarán en la primera semana de julio, de 2 al 6. Y del 9 al 13 de julio, la segunda semana, en este caso, serán, como decimos, las... no, Chiclana es del 9 al 13, no del 2 al 6. De 2 al 6 serán, como hemos dicho, Trebujena y Ronda. Trebujena y Ronda, del 2 al 6. Y del 9 al 13, Conil y Rota, en este caso. Conil y Rota serán las dos sedes ya metidos casi a mediados de julio que bueno, acogerán este campus del Cádiz, además de la sede, obviamente, de la capital. Esta noticia nosotros ya la adelantamos hace unas cuantas semanas con el representante y ojeador del Cádiz Club de Fútbol, Antonio García Millán, pero bueno, ahora parece ya que ya coge forma global este campus, e insistimos, del 25 al 29, vamos a ver si este año trae esas sorpresas que nos adelantaba Antonio García Millán, que posiblemente o se aventuraba a decir que, bueno, que este año iba a haber algunas novedades, posiblemente en lo que iba a hacer el staff, técnico, y alguna visita sorpresa. Vamos a ver si eso se confirma. Bueno, dejando lo que es el deporte del balompié a un lado, vamos a meternos con el fútbol sala y ese repaso, en este caso, a la última jornada para, aunque fue hace dos fines de semana, pero sobre todo para que no perdamos contacto y sepamos exactamente cómo está la competición de cara a este próximo fin de semana en el que se retoma. Pues bien, en lo que se refiere a División de Honor, como hemos dicho antes, una jornada en la que ha salido beneficiado el equipo de Estudiantes. Un Estudiantes que ganaba su partido con rotundidad ante el Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva por 1-9, pero, como decimos, se veía favorecido por el empate del Don, de su más inmediato perseguidor, el Don de Fútbol Sala, que empató a 2 goles con Revolución. Estos equipos, aunque están a distancia, hablamos de Revolución, de Peña Bética, del Quedeque o del Zulema, digamos que ya están a una distancia de Estudiantes, el que menos, pues el Zulema, que está a 10 puntos, pero parece que tienen mucho que decir y que pueden ser jueces en esta recta final de la Liga. De hecho, el Don de Fútbol Sala puede que eche de menos esos 2 puntos que ha perdido ante el conjunto de Revolución. El resto de la jornada, pues la Peña Bética ganó por un apretado 4-3 a Autoservicio en la Plaza, que todavía se agarra a las matemáticas para intentar evitar el descenso. El Quedeque también necesitó más de lo esperado ante el Brille 1979, ganó por 3-4. Oasis Lounge y Gesto Algar empataron a 1. Y por último, Zulema venció también por un marcador apretado al conjunto de The Gallery Panteras. Inter de Lian descansaba y se llevaba los 3 puntos. De esta manera, la clasificación queda así en División de Honor: Estudiantes líder con 52 puntos, 48 el Don de Fútbol Sala, ya a 4 del equipo estudiantil, 42 Zulema, 37 Pintura Fefique de Que, 36 Peña Bética, 33 Revolución, 26 Oasis Lounge, 25 Gesto Algar, 23 Inter de Lian, 20 Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva y de Galery Panteras, 8 puntos Brille 1979 y cierra la tabla con 2 puntos Autoservicio La Plaza. Recuerden que solo queda una plaza de descenso, dado que el PAP Álamos se retiró de la competición. En este caso fue expulsado por incomparecencia, por cometer es la tercera incomparecencia. Eso es lo referente a División de Honor. Y en Primera División se suspendieron un total de 3 partidos a causa de la lluvia. Los que se jugaron, pues nos dejaron el empate entre Autoescuela La Sierra UAS y el Mapfre Bankia, empate a 5, que hace que el Autoescuela La Sierra UAS pierda la segunda posición de la tabla y, por lo tanto, la segunda plaza que otorga el ascenso para la próxima temporada. JS Aubrique ganó 6-0 al Athletic Club Don López, 6-5 fue el resultado entre LCR y el Club Deportivo Celta, mientras que la Espuela Café Copas ganó por 0-3 al Malaca Café y Copas también. Clasificación, ¿cómo queda en esta primera división? Gol Copas sigue mandando a pesar de no haber disputado todavía su partido correspondiente a la 19ª jornada. Tiene 51 puntos, los mismos que ahora ostenta la Espuela, Café y Copas en esa segunda segunda plaza. La tercera para Autoescuela, la Sierra Guas. La cuarta con 49 puntos, cuarta Atlético Futsal 36, 34 Fran Generali, 35 Mafre Bankia, por lo tanto, esta es la clasificación, digamos, que nos suministra el Comité de Fútbol Sala. Si Mafre Bankia tiene un punto más que Fran Generali, obviamente es Mafre Bankia el que ocupa la quinta plaza y Fran Generali la sexta. 33 tiene el ECR, 22 Malaca Café y Copas, 18 Club Deportivo Celta, 15 Ubrican Motos, 13 en este caso, pues en lo que se refiere a esta segunda división, decíamos en la décima posición, con 13 puntos, tenemos a JS Aubrique, La Lupe que va 13 puntos, Impala 1987 12 puntos, y cierra la tabla con 0 puntos Athletic Club Don López. Hay que comentar que aquí hay algunos equipos que han disputado un partido menos, como es el caso pues de Celta, Ubrican Motos, JS Aubrique, La Lupe que va, Impala y Athletic Club Don López. Pues así está la clasificación en lo que tras la disputa de la 19ª jornada en División de Honor y la mitad en Primera. En el plano goleador, en Primera División, el máximo goleador es Juan Diego Puerto Rodríguez, del Atlético Futsal. Ha logrado 26 tantos hasta el momento. 21 tiene Daniel Gago, de Autoescuela La Sierra Guas. 20, José Manuel Mateo, de la Espuela Café Copas. 19, David Menacho, del Mafre Bankia. Y 18, Guillermo Benjamín Gómez, de La Lupe Bagués y Kebab. Y José Antonio Armario Godino, del Gol Copas. Con 17 tenemos Alejandro Álvarez, del Gol Copas, Isaac Cañamaque, del LCR, y Manuel Salas Agüera, de Autoescuela La Sierra Guas. En cuanto a la División de Honor, ha habido también un cambio en lo más alto, ya que con esa goleada que conseguía el equipo de Estudiantes ante el Porti, Alejandro Monte de Oca Moreno ha podido superar en lo que se refiere a goles conseguidos, a tantos logrados, a todo un clásico como es Kiko Trujillo. Ahora mismo Alejandro Monte de Oca, del Estudiantes, tiene 29 goles ha logrado 29 goles por los 28 de Kiko Trujillo, del equipo de Revolución, y los 23 de José Antonio Borque, de Estudiantes. 22 goles tienen Jesús Castro, de Zulema, y Moisés Moreno, de Estudiantes. 19, Hugo Domínguez, de Estudiantes. 18, Álvaro Torreño, de Zulema, y Julio Sánchez, de Estudiantes. Pues no es de extrañar que Estudiantes sea el equipo que más goles lleva de toda la categoría, 135, dado que entre los máximos goleadores de la categoría, pues entre los 10 primeros goleadores, hay un total de 5 componentes de Estudiantes, nada más y nada menos. Pues esto es lo que nos dejaba esta última jornada y estos son los horarios de la próxima. En División de Honor, el viernes en el pabellón a las 8:30 de la tarde, Gesto Algar Brille 1979. A las 9:30, Pintura Fefique de Que Peña Bética. Y a las 10:30, Autoservicio en la Plaza Estudiantes, en el pabellón de los Remedios. También el viernes, 8:30, Inter de Lián, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. Y el sábado en el pabellón a las 10 de la mañana, Revolución Oasis Lounge. A las 11, de Galería Panteras, donde Fútbol Sala. Descansa el equipo Graza Alemeño del Zulema. En Primera División, jornada número 20, el viernes en la cancha exterior a las 8:30, Gol Copas Impala 1987, a las 9:30 Fran Generali Ubrican Motos y a las 10:30 Atlético Futsal La Lupe Kebab. En lo referente ya al pabellón de los Remedios, 9:30 Athletic Club Don López López LCR y a las 10:30 Club Deportivo Celta JS Aubrique. En el pabellón de los Remedios, el sábado, 9 de la mañana, Mafre Bankia, Fran Generali. A las 10, Club Deportivo Celta, Malaca, Café y Copas. A las 11, Gol Copas, Atlético Futsal. A las 12, La Lupe Kebab, Autoescuela La Sierra Guas. a la 1 Ubricar Moto JS Ubrique. Y por último, en el pabellón, un partido de primera programado para el sábado, muy tempranito, a las 9 de la mañana, la Espuela Café y Copas Impala 1987. Vamos a dejar a un lado las competiciones locales y vamos a salir de nuestra localidad. Nos vamos a ir hasta Algámitas, en la Sierra Sur de Sevilla. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque este fin de semana va a dar comienzo el Open de Andalucía de descenso. Hablamos de ciclismo de montaña. Un Open de Andalucía que este año tiene la peculiaridad de que todas sus pruebas las organiza el equipo RS Sport Bikes, el equipo ubriqueño. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Rafael Arjona. Rafael, buenas tardes. Jesús, buenas tardes, ¿qué tal? Este fin de semana dará comienzo, como decimos, otro proyecto ambicioso, interesante para RS Sport Bike, porque arranca el Open de Andalucía de descenso, cuya organización asumís por entero, ya como pudimos hablar hace un par de semanas. ¿Cómo se presenta el fin de semana? Bueno, inicialmente se presenta como un reto fundamentalmente porque, como tú bien dices, nuestro compromiso con el descenso, por ahora, desde que entramos desde que surgió el tema de hacer la prueba en Ubrique, pues ha sido cada año más, y bueno, y este año la verdad que es un reto importante el asumir todo el campeonato, todo el Open, que son 5 pruebas en toda Andalucía, y bueno, menos más que seguimos contando con el apoyo de Federación, Varada, que está apostando al máximo, y bueno, y la verdad que este fin de semana damos pistoletazo de salida. Como te digo, era un compromiso que hemos ido adquiriendo cada año y que al final, bueno, abrimos en la prueba que se desarrolla en la provincia de Sevilla, en Algámitas, a una hora y algo de nuestra casa, de Ubrique, y bueno, a ver qué tal, a ver si el tiempo acompaña un poquito, porque la verdad que el sitio es muy bonito, es espectacular, y el recorrido, pues la verdad que lo merece. Creciendo año tras año, porque recordemos la primera prueba que organizabais de descenso, era en Ubrique, hace ahora 3 o 4 años, que era prueba del Open Andaluz. El segundo año asumís el campeonato el segundo año una prueba de la Copa de España y el tercer año el Campeonato de España, además de asumir el Campeonato de Andalucía en Algámitas. Es decir, habéis ido creciendo año tras año y ahora os encontráis, digamos, ya por entero organizando lo que es todo un certamen. Pues sí, todo iba a un camino y fundamentalmente dentro del equipo de RS Sport, que al día de hoy somos casi 30 personas, prácticamente de distintas zonas de Andalucía, hay una demanda, y la verdad que también tiene su gustillo, y se llama naturaleza, monte, campo, como lo queramos llamar. Al igual que hace años hacíamos el todoterreno, hacíamos las pruebas para los españoles que se iban al Dakar a nivel nacional, y paramos, ¿vale? Este año, y bueno, este año volvemos con una prueba, pero a nivel de descenso sí es verdad que hemos cogido el gustillo porque es algo diferente. Hay un sector dentro del equipo. Te puedo decir que esta semana aquí podemos haber unas 12 personas del equipo. Uh-huh. Y hay otras 12 que dicen que a ellos lo que les gusta es el olor a gasolina. Uh-huh. Entonces esas 12 se quedan fuera, o sea, no quieren venir porque no les gusta tipo campo tal, pero sí hay otros, hay 12, 13, 14 del equipo que ellos lo que realmente les gusta es esto, es el monte, la naturaleza, lo radical o espectacular de las bicis. Entonces, esto ha sido el proyecto de eso, de una demanda de dentro del equipo que pedía un poco el por qué no asumíamos, pues bueno, hasta un límite. Yo entiendo que cuando pase un tiempo, el año que viene, dentro de 2 años, seguramente no seremos capaces, o ya llegará el momento de que haya clubes o equipos a nivel andaluz que empiecen a asumir sus propias pruebas, porque será así en sus municipios, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros, cuando hicimos el convenio con Federación Andaluza de Ciclismo, le comentábamos un poco que inicialmente, si ellos querían que asumiéramos el campeonato o el Open, queríamos trabajarlo un poco dentro de las peculiaridades que a nosotros nos gustaban. Entonces, al final, pues bueno, como tú bien dices, es un reto importante, sobre todo porque son 5 pruebas en distintos sitios de Andalucía. La verdad que es un motivo también para conocer, o sea, nosotros muchas veces pensamos que si no fuera por el deporte que hacemos, no conoceríamos muchísimas zonas o muchísima gente, tanto a nivel nacional como andaluz, en todas las variantes. Entonces, mientras que no nos cueste el dinero, que es lo que siempre decimos, la verdad es que realmente es algo que nos apasiona todavía. Lo que llama también la atención es, digamos, la confianza que ponen en vosotros, siendo, entre comillas, unos recién llegados, ¿no?, a esta modalidad, tanto la Federación Andaluza como la Federación Española. Bueno, he de decir que nosotros, como todo el mundo, nos damos también sustos y hacemos las cosas a veces mal, ¿no? O sea, que eso está claro. También es cierto que, bueno, que a lo mejor por el hecho de que la verdad que tenemos ya experiencia en distintas modalidades deportivas, pues posiblemente a lo mejor el ver las cosas desde distintos puntos de vista, desde distintas experiencias, uh-huh. a lo mejor ellos, entre comillas, se fían de nosotros, ¿me entiendes? Sí. Que eso no quiere decir, cuando tú dices eso y cuando escuchas a gente decir, oye, federación, os apoyas o confía en vosotros, eso no quiere decir que seamos buenos, buenos. O sea, sí es cierto que, como tú bien dices, que confía en nosotros y bueno, y ahí está el resultado. Pero eso tampoco quita que en alguna prueba nos podemos dar algún disgusto. Pero la realidad, como tú bien dices, es que pasa el tiempo, empezamos a funcionar, empezamos a rectificar, a hacer pruebas y a resolver lo que más o menos los errores que podemos tener. Y a partir de ahí, pues bueno, la verdad que todo depende de que el equipo diga, el equipo que viene detrás de mí, que tú siempre hablas conmigo, pero ya te digo, estamos casi 30 personas en el equipo, mientras que ellos quieran y estemos dispuestos, lo podemos asumir. Sobre todo porque se liáis levanta la cabeza y ahora mismo prácticamente sois los únicos organizadores de este tipo de pruebas en Andalucía, quitando a Laurín de la Torre, creo que pocas pruebas más hay de descenso, ¿no? ¿O sí? Sí, o sea, hay, a ver, el resultado, el motivo por el que nosotros asumimos el campeonato es porque, como tú bien has dicho, hace 3 años entramos aquí, hacemos una prueba en Ubrique, nos damos cuenta que hace falta... que podemos asumirlo, que hace falta gente, que hace falta unirse. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en Andalucía, como en todos sitios, hay pruebas de descenso que o no federadas o que son un grupo de gente que lo hace en su municipio a su manera. Hay uh-huh. otras pruebas de un nivel, o de bastante nivel, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que es hay un sector de la gente, de organizadores que no ven determinadas, o sea, hasta este momento no han visto determinadas posibilidades a nivel de unirse o de hacer un campeonato conjunto o algo parecido. Uh-huh. Hemos ido sumando y al final, bueno, la verdad es que el asumir un campeonato lleva sus ventajas y sus inconvenientes. Sus inconvenientes son que tienes 5 pruebas, o sea que no es tan fácil, y que tienes que hacer, como tú bien dices, ahora mismo no hay nadie en Andalucía, prácticamente ni en España. O sea, hay que tener en cuenta que quien ha organizado a Laurín, que ha sido una prueba UCI, es nuestra meta. Nuestra próxima meta es montar una prueba UCI en Ubrique. Siempre pensamos en Ubrique. Uh-huh. Es Deporinte. Deporinte es una empresa que lleva muchos años organizando. Organiza la Vuelta Ciclista Andalucía. Tiene un amplio historial en organización de eventos deportivos. Que no son cualquiera. A partir de ahí nosotros, la verdad que bueno, que vamos sufriendo a base de golpes, pues el ir aprendiendo cómo montar eventos deportivos, cómo organizar pruebas, y ya te digo, hacemos un poco lo que nos apetece. Lo que no nos apetece, pues más o menos hasta ahora mismo hemos dicho no, ¿vale? Y es un poco lo que vamos asumiendo, retos. Ya te digo que creo que no siempre estaremos al frente del Open, casi seguro, ¿vale? Porque cada uno tiene su trabajo y tal, esto es al final es un hobby o algo parecido. O sea, ya digo que mientras que no nos cueste el dinero, pues estaremos aquí. Y bueno, y la idea un poco es eso, es el tiempo que tenemos libre, pues todo lo que sean retos, aventuras o conseguir algo en el periodo de vida que tenemos, pues por lo mismo es nuestro ideal, bienvenido sea. Uh-huh. Y en líneas generales, Rafael, habéis preparado un calendario muy equilibrado en lo referente a las sedes elegidas, porque como tú bien comentas, 5 pruebas en 5 provincias diferentes. ¿Cuál ha sido el criterio de elección? A ver, fundamentalmente es un poco también por lo que las federaciones confían en un equipo más o menos de esta manera. El tiempo llevamos organizando pruebas, tanto de automovilismo como, ya digo, la gente del TT que se va al Dakar. Como, claro, eso te da una experiencia, tanto como copas monomarcas que hemos hecho hace 8 o 10 años, como la Copa Serán Garantía. O sea, al final te das cuenta que necesitas, o sea, cuando decides asumir un evento deportivo o un Open, necesitas que haya como mínimo orográficamente esté distribuido a nivel andaluz. O sea, que más o menos cada provincia tenga una prueba. No tener 3 pruebas, por ejemplo, en provincia de Sevilla o Cádiz, porque para nosotros sería facilísimo hacer Cádiz 2 veces y tal, sino darle una distribución orográfica importante. Eso federación, claro, les gusta, y a partir de ahí no es fácil, porque tienes que ir buscando primero ciudades que lo puedan asumir, ciudades que tengan capacidad económica más o menos para poder asumirlo, uh-huh. y después que tengan una orografía, un monte cercano o algo semejante, como para que realmente lo podamos hacer allí. Entonces, había veces que hemos estado en negociación con el ayuntamiento. Por ejemplo, provincia de Granada, hemos estado, nos encantaba una zona de costa, salir una montaña y terminar en la playa, pero no ha sido imposible. O sea, no hemos conseguido encontrar un municipio que lo quiera asumir. A lo mejor después en zonas de interior tenemos una prueba que nos gusta mucho, que es la prueba de Jaén, que se hace en Baños de la Encina. Esto está al lado de Bailén, casi en Despeñaperro. Uh-huh. Y es un castillo, lo alto de un cerro espectacular, y luego un monte, o sea, el municipio está en lo alto del monte, y luego tiene una bajada muy chula hasta un pantano. Ese municipio, siendo un municipio más menos pequeño, realmente al final dijo que sí. O sea, hemos intentado ir eligiendo municipios de cada provincia que, o bien por geografía, o bien por municipio que pueda asumir un evento de ese tipo, o bien por capacidad económica, fueran factibles dentro del campeonato. Y al final hemos sacado 5 pruebas del Open, en la cual nuestra prueba reina es Ubrique, como siempre, que es por la que al final luchamos, y bueno, y aquí estamos. Corrígeme si me equivoco, Rafael, las fechas son 7 y 8 de abril, el próximo, el DH Algamitas, 21 y 22 de abril, DH Canillas del Aceituno, en Málaga, 22 y 23 de septiembre, DH Baños de la Encina, en Jaén, 10 y 11 de noviembre, DH Varado Ubrique, y 24 y 25 de noviembre, el DH Itea, en Córdoba, ¿no? Exactamente. La única fecha que está un poquito en el aire es Ubrique, porque Ubrique tenemos Ubrique está planificada en primer semestre, o sea, y nuestra idea es primer semestre, en lo que nos queda de pero tenemos un hándicap importante que tú sabes y que hemos hablado en varias veces a nivel local de Ubrique, y es que el circuito de Ubrique nos está limitando muchísimo. Sí. Como bien sabes, estos 2 años atrás, por el esfuerzo que hemos hecho, por ser el equipo organizador y tal, Federación Española nos ha dado la capacidad de asumirlo, pero el problema está en que el circuito, ya nos han avisado 2 veces que el circuito de los Olivares se queda muy corto. Hay gente que dice que cómo puede ser, y es real. O sea, el circuito se queda muy corto. Tenemos un proyecto que estamos ya en negociación bastante avanzada con el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, o sea, con el bosque, con el AMA, para que vengan a ver los agentes de medio ambiente, como ya hemos comentado alguna vez, salir pues desde lo que es las Aguas Nuevas y terminar en la Calera, toda esa parte de ahí, o sea, toda esa parte que es espectacular. Y ahora mismo estamos a la altura de que vengan, lo vean y más o menos nos adaptemos un poco a ese recorrido. Entonces, dependiendo de cómo estemos, o sea, que calculo que en breve, en próximos máximo 2 semanas o 2 semanas antes, vamos a tener a los agentes de medio ambiente perfilando el recorrido y nos van a decir más o menos cómo va a estar la cosa. A partir de ahí elegiremos realmente la fecha. O sea, la fecha de Ubrique está en el aire. Nuestra idea sería primer semestre, o sea, en 2 meses máximo. Pero el problema está en eso, en que Federación está esperando, está presionando para que nos tiremos a la piscina, pero necesitamos el visto bueno de medio ambiente, porque no es fácil. Claro, ese es el motivo por el que todavía no está publicado oficialmente la fecha de la prueba de Ubrique. La fecha. Si te das cuenta, en redes sociales, en Federación, ni siquiera Federación Española ni Federación Andaluza. Es más que todo porque yo les he pedido, por favor, que aguanten un poco hasta que tengamos una realidad encima de la mesa, que la prueba se va a hacer que y tal, pero que necesitamos eso, que al final tengamos el recorrido que queremos, y si no, pues tendremos que hacer filigranas para conseguir tener un recorrido con un nivel más o menos óptimo, pero que la idea fundamental, y después de la experiencia de 3 años haciendo pruebas de este tipo, se llama La Calera, se llama Calle Ronda. Comentabas tú la Federación Española, ¿eso quiere decir que no solo sería puntuable para el Open de Andalucía? Ahora mismo estamos abiertos, o sea, Andaluz seguro, o sea, ahora mismo a nivel andaluz lo máximo que hay es un campeonato de Andalucía. Hay que tener en cuenta que hay un Open, que es como si fuera una liguilla, ¿vale? Y luego hay un campeonato de Andalucía. Pues la prueba campeonato de Andalucía está reservada para Ubrique, para que se haga en Ubrique. Y luego a nivel nacional, pues hay un Open y después hay un campeonato de España. El campeonato de España se va a hacer en Rute, ¿vale? Y nosotros estamos pendientes de cerrar el Open de España. Ahora mismo, como os digo, estamos muy limitados con el recorrido. Tenemos las puertas abiertas, pero necesitamos, o sea, Federación Española, sobre todo porque también hay presión, y lo entiendo así, por parte de participantes a nivel nacional y a nivel UCI, a nivel Copa del Mundo que tenemos corriendo en España, que ellos exigen que el recorrido sea del nivel, porque si no puede pasar como pasó en Ubrique el año pasado, en Campeonato de España. Sí. Que yo, un señor que va rápido en todos los sitios y le sopló el campeonato a un señor que en la Calera hubiera ganado seguramente, pero en el recorrido de los Olivares se abrió el abanico y hubo más gente que pudo optar al campeonato. Entonces, eso, hay gente que presiona para que sean duros y exigentes los recorridos. Y ahí es porque nos estamos moviendo ahora mismo. Damos con fe, la fecha y con el recorrido. Damos fe totalmente de ello porque recordemos que el año pasado, cuando ese campeonato de España, la sensación de la mayoría de los participantes era que el recorrido se quedaba corto, ¿no? Que, sí, que, sí, era y, suave. Y bueno, y eso lo asumíais ya tanto vosotros, los organizadores, la federación, que a pesar del esfuerzo que se había hecho para organizar la prueba, erais conscientes de que no terminaba de contentar por completo, claro, por el terreno donde se realizó, ¿no? Claro, entonces este año estamos muy limitados a la hora de adjudicarnos el Open de España y lo demás. O sea, estamos en el aire pendiente de, salvo el recorrido. Es como si fuéramos a jugar una final de la Copa del Rey a nivel nacional, que ahora está tan en entredicho, y la queremos hacer en un estadio de 3.000 espectadores. Entonces, la gente quiere un nivel mucho más alto. Y ahí es un poco. Y en Urique tenemos nivel, te aseguro, para estar arriba, muy arriba, en la Copa del Mundo. Pero claro, necesitamos un poco ir convenciendo, ir adaptando un poco a la normativa medio ambiente para que tengamos un recorrido espectacular, que es lo que buscamos. Porque al final de todo esto, Jesús, yo siempre digo lo mismo, o sea, venir a Gámitas, ir a Baño de la Encina, ir a Camilla de la Aceituno, donde queramos ir, vale, es un fin de semana, estamos el fin de semana bien, pero nuestra meta final es para Urique, o sea, para que al final, esto es como todo, señores, venid a la carrera que queráis, pero en Urique no me podéis fallar, ¿me entiendes? O sea, es así de fácil. Ya decimos que, yo no sé si mucha gente fue consciente el año pasado de lo que se consiguió siendo Urique sede de un campeonato de España de descenso, porque la repercusión que tuvo la prueba después fue brutal, ¿eh? Sí, sí, o sea, yo, es un poco lo que te digo, hay una parte del equipo de nosotros se da cuenta de que esto es un deporte, es una modalidad deportiva que es espectacular, que tienes un recorrido de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, no más de eso, no, ya es excesivo, es algo que podemos asumir, y que además tiene un tirón a nivel mediático, a nivel brutal, es algo espectacular, algo fuera de decir, la gente en Urique, hay gente que empieza a conocerlo y hay gente que no, entonces realmente, como tú bien dices, nadie, ni siquiera somos conscientes de lo que es traer un campeonato de España puro y duro con el tirón que tuvo a Urique. O sea, yo tengo claro que eso no pasa con el recorrido en la calera o algo semejante, o la placa, por ejemplo, de Telefónica, o sea, lo que es el aljibe bajando para terminar los miradores, y es que lo parte. O sea, realmente es algo espectacular para todos, porque aquí va unido montañismo, senderismo, naturaleza, o sea, aquí va unido todo. Entonces, la verdad que fue un esfuerzo importante, ya te digo, por toda la gente que nos está ayudando. A nivel Urique, esta Diputación Provincial de Cádiz está detrás de nosotros, Ayuntamiento, que nunca nos dicen, casi nunca nos dicen, porque siempre nos dicen alguna pega, pero casi nunca nos dicen que no. O sea, que realmente todo el mundo nos hemos implicado mucho, y la verdad que bueno, que aquí estamos, como te digo. Bueno, centrándonos en lo que es este Open y la primera prueba, que es en Algámitas, en la Sierra Sur de Sevilla. Un escenario que, por cierto, ya conocéis porque el año pasado organizasteis allí el Campeonato de Andalucía, ¿no? ¿Cómo es el DH Algámitas? A ver, el DH Algámitas es algo también fuera de lo normal, a nivel de que es un lugar paradisíaco aquí, que es una zona muerta, pues yo digo siempre que la zona sur de Sevilla está un poco así, no muy conocida, y además nos pilla muy cercana. Y tenemos el equipo de Urique de descenso, o sea, cuando vino el año pasado y vio lo que hay aquí, realmente se quedó como todo el mundo cuando venimos aquí. Esto es algo parecido, que la gente tiene que conocer seguro, a la Sauceda de Corte, ¿vale? Uh-huh. Es un cerro, solo un cerro, no hay nada más. Alrededor del cerro hay campiña, hay olivares y tierra de labor, o sea, lo que son cereales. Pero este cerro lo que tiene es una zona de alcornocales, quejigos y tal, espectacular, verde, precioso, y tiene un camping que es un poco como si fuera un núcleo turístico parecido a la Sauceda, con casas de piedra, casas de madera. Pues por todo ese recorrido, por todo ese cerro, no hay más, se realiza la prueba, una prueba de 1.200 metros, o sea, todo se desarrolla en el camping, o sea, en el complejo turístico, y realmente es espectacular, o sea, es una zona preciosa. O sea, yo siempre digo que Urique es muy bonito, y esto no supera a Urique, siempre lo diré, pero es muy bonito, esta zona es espectacular. El recorrido corremos con la ventaja de que es el mismo del año pasado, solo que lo estamos mejorando, o sea, vamos perfilando determinadas cosas. El año pasado nos llovió muchísimo, este año va a llover, pero va a ser menos, ¿vale? Uh-huh. Y entonces es un recorrido que ya tenemos hecho, y lo que hacemos este año es mejorarlo. La verdad que siempre, siempre que repites un recorrido, pues se nota. Es una de las cosas que hemos siempre dicho en todos aspectos, en todas las modalidades que hacemos, que si mantenemos el mismo recorrido en Ubrique, al fin van mejorando. Este apoyo el año pasado no ha sido problema, lo cambiamos de esta manera. O sea, realmente es diferente y realmente, ya te digo, es una zona, tienes que subir arriba, lo alto un peñón altísimo y empiezas a dejarte caer. La primera parte es una zona boscosa, con musgo verde, con tierra negra, tipo maceta ideal, muy suave, muy buena para hacer los apoyos. Según vas bajando el monte hacia abajo, va llegando a zonas más con más piedra, zona un poco más plana, y después vas terminando una zona como si fueran de carriles hechos a nivel de un poco más duros, un poco más como casi fabricados con sus bases, aunque no es sus bases, entre chino y tierra y arena negra, y terminas en la meta, está justamente en el complejo deportivo. Entonces, claro, la gente llega al complejo deportivo, al complejo turístico, se aloja, o la gente que viene al público, y justamente al lado del restaurante tienes la meta. Es algo realmente espectacular y bastante chulo. La verdad que es un sitio, ya te digo, muy, muy hermoso, muy bonito de ver. Una curiosidad, Rafael, porque considero que es uno de los grandes hándicaps que tiene la organización de esta prueba, el tema de los remontes. Por ejemplo, ¿ahí en Algamita es mucho más sencillo que aquí en Ubrique? No, o sea, hay que tener en cuenta que cuando empezamos a buscar pruebas, que antes hablábamos de ello, en distintas provincias, tenemos tres aspectos, capacidad económica y municipio como tal, a la hora de alojamiento, tal y cual, y de infraestructuras, uno. El dos es la orografía que tiene, y el tercer punto importante es los remontes. Si no existen buenos remontes o no tenemos capacidad de hacer los remontes, nos olvidamos del sitio. Entonces, este sitio tiene buenos remontes, a excepción de que, como nos pasó el año pasado, nos cayeron la noche del sábado al domingo 50 litros de agua en 6 horas y hubo que poner tractores del campo, ¿vale? Que con furgones subíamos hasta una zona que más o menos estaba segura para los furgones, y luego desde la zona segura los montábamos en tractores y de los tractores arriba. Imagínate tú, y lloviendo. O sea, imagínate tú la que formamos. O sea, realmente fue un fin de semana duro, pero a veces cuando las cosas son duras, complicadas y al final salen bien, más gusto le, o sea, más contento está. Y entonces ya te digo, el tema de los remontes aquí no es mal. Si no nos llueve a cántaro, si no tenemos condiciones meteorológicas complicadas, son buenos. En 15 minutos estás arriba. Ubrique ahora mismo en lo que era Los Olivares era un remonte muy fácil porque todo asfaltado, llegaba la curva a las pistas, coordinando un poco con Walkie, que no nos pisáramos, ya estábamos arriba, sin problema. Uh-huh. Si hablamos de los remontes en La Caleda o en Aguas Nuevas, pues imagínate tú, tendremos que tirar de autobuses hasta las mismas Aguas Nuevas, ¿vale? Y después en furgones llevar las bicis, completamente un autobús, un furgón. Uh-huh. Y bueno, y al final serán 15 minutos, pero bueno, si digamos 60 tíos en un autobús, pues más o menos también compensa. Uh-huh. Bueno, y de los recorridos de las distintas sedes de este Open, los circuitos con los que vais a contar, en lo que es su diseño, su utilización, digamos, de esos terrenos, ¿hay más facilidades que las que se encontráis aquí en Ubrique? A ver, no, Ubrique no nos da problema. O sea, sí, me refiero por el tema de permisos, ¿no? Del Parque Natural Sierra de Grazalema. A ver, por ejemplo, mira, la próxima prueba que tenemos es Canilla de la Cita. Eso está en provincia de Málaga, al lado de Vélez, Málaga. Es un parque natural, pero está como Ubrique. Ubrique está en la fase menos problemática, si hablamos del Olivar, del parque natural. El Olivar es parque natural, pero es la fase 3 o algo semejante. No es la más conflictiva. Si nos vamos a La Calera, pues ya nos están diciendo que ni se levanta una piedra, y una bicicleta rodando ya está prohibido, entre comillas, ¿vale? Entonces es más complicado. Depende. Más o menos por donde te muevas. Donde estamos ahora mismo, que es Algamita, pues no es parque natural, no es nada reservado, y lo que tienen es una zona LIP o una zona cepa que se llama, pero más o menos, como son carriles que están hechos dentro del camping, pues más o menos está bien. Ubrique, la verdad que no nos podemos quejar. O sea, el contacto siempre ha sido bueno, siempre ha sido muy cordial, siempre han sido conscientes de lo que estábamos hablando. Incluso el Olivar el año pasado era un terreno privado y se portaron genial con nosotros, ¿me entienden? O sea que hasta ahora mismo bien, muy bien. Ten en cuenta que este año de las 5 pruebas del Open hay 3 que, o sea, Canillas no se ha hecho todavía, o sea, sabemos el recorrido pero no se ha hecho, no sabemos qué problemas nos darán. Baños de la Encina y dentro de las mismas, dos, y Córdoba, tres. O sea, son tres recorridos completamente nuevos que cuando los hagamos te diremos un poco cómo vamos. Rafael, en cuanto a la inscripción, ¿qué crees que se podrá ver por Algamitas? A ver, no sé qué decirte. Sé que el nivel está aquí, el nivel ha sido bueno o está siendo bueno. La gente, claro, tiene un open serio con cinco pruebas para ser campeones, o sea, para pelearse y para hacer para tener una competitividad entre ellos a lo largo de todo el año. Y el nivel va a ser bastante bueno. Te puedo decir que el año pasado, en la última prueba del campeonato, que fue exactamente aquí, el sábado, que siempre suelen inscribirse participantes, tuvimos 64 inscritos. Uh-huh. Al día de hoy, en este momento, ya hemos superado ese número. Y nos quedan todavía, mañana jueves, que se cierra, y el sábado siempre aparecen 10, 15 participantes. O sea que realmente el nivel se está animando, que es al final lo que vamos buscando, o sea, es promover el descenso. Ese es el reto con nuestra confederación, inicialmente asumir un año o dos el Open para asegurar que sacamos el descenso para adelante, o sea que hay competitividad y hay participación y demás. Y bueno, la verdad que el nivel, bueno, muy bueno. ¿Y vamos a tener ubriqueños participando en Algamitas? Sí, sí, está el equipo de Ubrique completamente de lleno aquí, la verdad que estoy muy contento con ellos. Son muy buena gente, tienen un grupo incluso con los padres, que yo siempre me río con ellos porque, claro, nosotros estamos a nivel de organización y ellos están con el tema de los chavales que corren. Uh-huh. Se lo montan en plan barbacoa, o sea, no te quiero contar. Yo le digo a ellos que son los más envidiados de las pruebas donde vamos y siempre suelo acercarme a ellos y algo cae, o un filetito o algo parecido. Uh-huh. Y el nivel es bueno, o sea, el nivel... Hay que tener en cuenta que son chavales que llevan, por mucho que queramos, 2-3 años a un ritmo importante. Anteriormente habían hecho cosas a nivel suyas particulares, pero compitiendo con seriedad tal y cual, llevan eso, pues 3-4 años. Antiguamente, hace muchos años, había los primeros pioneros en Ubrique, pero claro, ahí hubo un parón muerto. Y de la nueva, del nuevo grupo de gente, pues la verdad que están rodando, están funcionando y bueno, y bien, la verdad que muy bien. Uh-huh. ¿Cuál es el programa para este fin de semana, Rafael, entonces? El programa para este fin de semana es mañana jueves, el viernes por la tarde empezarán a llegar los participantes a Algamitas. Sábado por mañana, a partir de las 10 de la mañana, empiezan los remontes, creo que es. Hay entrega de documentación hasta las 12, o sea, recogida del dorsal. Uh-huh. Y después, a la misma entrega de documentación, a las 10 de la mañana empiezan los remontes. Pueden entrenar de 10 de la mañana a, creo que es hasta 14:00. Y a las 15:30 hasta las 6:30, hasta las 18:30, vuelven con los remontes. Paramos, preparamos el circuito un poco y el domingo es el fin de semana de la competición. El domingo hacemos de 8:30 a 9:30 una hora de entrenamiento, de 9:30 a 10, 30 minutos para revisar el recorrido y a partir de ahí hacen una manga clasificatoria y después una manga de carrera. Y prácticamente a las 14:30 en el mismo complejo turístico de aquí de Algamitas hacemos la entrega de trofeo. Uh-huh. Y ya por último, ¿qué ambientillos hay por Algamitas? Me refiero a, ¿se vuelcan los ciudadanos con la prueba? ¿Gusta esta modalidad deportiva? Es, a ver, Algamitas es algo que aquí no han tenido nunca un concepto de descenso. O sea, uh-huh. Piensa que además esto es como si en la zona, por tener una idea, en la zona del trasvase, ¿vale? Hacemos una competición pura y dura y está... Algamita está de aquí unos 3 kilómetros, o sea, esto es una zona aislada, es un complejo turístico. Ajá. Ellos, este es el segundo año que se repite, ya el año pasado tuvimos bastante, estuvimos a medio pueblo, hay que tener que Algamita puede tener 1.400, 1.500 habitantes, es un pueblo muy, muy pequeñito. Ajá. Entonces ya el año pasado se volcaron con el evento, a pesar de la lluvia, y este año pues imagino que tendremos pues prácticamente todos los aficionados de la comarca pues estarán por aquí. Ajá. Pues nada, Rafael, lo vamos a dejar aquí. Solo una última cosa para que nos quede claro. Comentamos antes que se barajaba la fecha del DH Barado Ubrique el 10-11 de noviembre. ¿Esa es la uh-huh. primera que tenéis como objetivo? ¿Hay alguna otra fecha alternativa? Sí, ahora mismo la primera es antes de final de este semestre. O uh-huh. sea, antes de julio, del 1 de julio. Todo depende de las próximas 2-3 semanas... La última finalización que tengamos del visto bueno del recorrido que vamos a ver por la zona de la Calera. Ajá. Ya te digo, sí, porque ahora mismo que tenemos una cita con los agentes de medio ambiente para hacer el recorrido, que ya lleva 2 meses, 3 meses trabajándose en ese tema, y si al final no tenemos mucha inconveniente, pues habrá un visto bueno y contactaremos con Federación Española, les diremos si tenemos el OK, no tenemos el OK y tal, y confirmaremos la fecha. Ya digo que descenso habrá prueba en Ubrique, mínimo campeonato de Andalucía de descenso seguro, con todo lo que conlleva, y después veremos el tema del Open Nacional, también depende del recorrido y cómo lo cerramos. Pues nada, Rafael, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido como siempre, y desearos mucha suerte para no solo este fin de semana en Algamita, sino para lo que va a ser la temporada. La verdad que es un proyecto muy bonito, un proyecto ilusionante, y sobre todo que viene a potenciar, ¿no?, una modalidad deportiva, una modalidad ciclista que estaría ahora mismo en horas bajas si no es porque se encuentra con un equipo como vosotros que, como decimos antes, se liáis la manta a la cabeza y dais ese paso al frente. Y nos salen un montón de ampollas en las manos, que no estamos acostumbrados, como yo digo, y dolores de cabeza. Pero la verdad que tengo que dejar claro que hay un grupo de padres que nos ayudan. La verdad que tenemos mucho calor por parte de los mismos participantes. No me quiero olvidar de Varada, no me quiero olvidar de la Diputación de Cádiz, que, porque siempre digo lo mismo, nuestro objetivo se llama Ubrique. Es tan fácil como eso. Entonces, la verdad que hay mucha gente detrás, el ayuntamiento que nunca nos pone, creo que todavía nos dice no a determinadas cosas, pero creo que casi no nos dice casi nada, tengo que pedir perdón, pero creo que no nos dice casi nada, no, o sea, no a casi nada, ¿vale? Y como tú dices, la verdad que es una cosa ilusionante y en ello estamos, a ver qué tal. Bueno, Rafael, muchas gracias y un abrazo. Igualmente, Jesús. Hasta luego. Adiós. Son las 6:36, no hemos pasado otra vez de nuestro tiempo, así que nos despedimos. Mañana volveremos a eso de las 5:30 con más temas de actualidad. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Llegan ahora los servicios informativos de Radio Ubrique. Paciencia. 6 años de crianza marcan una personalidad. Es indudable. 6 años. Se dice pronto. No resulta paradójico ser la primera manzanilla del mundo cuando de todas es la que sale la última. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. La mejor. Por su cuna. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 4 de abril. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha iniciado el proceso de escolarización del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años para el curso 2018-2019 en las escuelas de titularidad de la Junta y escuelas y centros de educación infantil adheridos al programa de ayudas a las familias. La presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños y niñas que accedan por primera vez a un centro educativo se realizará hasta el 30 de abril. Las personas interesadas pueden recoger el impreso de solicitud en el Centro de Educación Infantil La Esperanza, así como a través del portal de escolarización de la Junta, juntaandalucía.es/educación. Se ofertan 6 unidades con 94 puestos escolares en nuestra localidad. La solicitud se presentará por duplicado en el centro educativo acompañada de la documentación indicada en el impreso. Como novedad, el próximo curso entrará en vigor la ampliación de las bonificaciones que se aplican a los precios públicos de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar de los centros de primer ciclo de educación infantil con el fin de reforzar el apoyo a las familias para la escolarización en esta etapa educativa. El plazo de solicitud de estas ayudas también es abierto hasta el 30 de abril. Así lo ha destacado la delegada territorial de Educación, Remedios Palma. Iniciamos el proceso de escolarización del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años para el curso 18-19 en nuestra provincia. Estamos hablando de un incremento de 155 plazas financiadas con fondos públicos en la provincia de Cádiz, que con este aumento ofrecemos desde la provincia un total de 10.789 plazas financiadas con fondos públicos que están a disposición de todas las familias gaditanas a través de los 170 centros de educación infantil. Creo que es importante garantizar esta etapa educativa para el desarrollo de la igualdad de oportunidades, para el futuro educativo del alumnado y, por supuesto, para contribuir activamente a la conciliación laboral y familiar. Por otro lado, la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha realizado balance del funcionamiento de la Bolsa Social de Trabajo cuando se van a cumplir 2 años desde su puesta en marcha. Hasta el momento, un total de 165 personas han accedido a un empleo a través de esta bolsa. Como recoge su reglamento, una vez transcurridos esos 2 primeros años, se va a abrir, posiblemente en el próximo mes de junio, un periodo de presentación de documentación por parte de los demandantes de empleo para proceder a realizar una nueva baremación y renovar los listados. El orden de contratación de la bolsa está expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento y también en el portal de transparencia. En la entrada del ayuntamiento está además el listado de todas las personas que han solicitado la bolsa, que son 840 personas, de forma que todo el mundo puede ver quién va delante de él en la bolsa y quién va detrás. De manera que nadie puede decir que en la bolsa se le ha colado nadie, porque no se está llevando por riguroso orden.